como los gatos de albañal. Pasa arriba. Pasa arriba, ¿no? Sí, sí, claro. Alberto, ¿dónde naciste? ¿Cómo? ¿Dónde naciste? ¿Dónde? En Rosario. En Rosario. Pero me crié en Camilo Aldao, un pueblito de la provincia de Córdoba. Ajá. Así que a pesar de todo el respeto que me merece tanto Rosario como los rosarinos, ¿no? Me considero cordobés porque me crié, uno es del lugar donde se crió. ¿Y cuánto viviste ahí? ¿En Camilo? Sí. Y hasta los 22 años, una cosa. Lo que pasa es que también he estudiado en la ciudad de Santa Fe. Ajá. Pero el pueblo, la base era mi pueblo. Ahí vivía mi padre. Sí. ¿Y el pueblo era un pueblo chico así de campo? Chiquito, 4.000 habitantes tiene hoy. Uh-huh. Así que. ¿Y en esa época menos todavía? En esa época menos. De todas maneras tendría que haber crecido más, pero por las políticas económicas, ¿viste? Los pueblos del interior se joden. Claro. Mi pueblo ya tendría que ser ciudad hace rato. Uh-huh. Pero bueno, seguimos siendo pueblo. ¿Y seguís yendo ahí? A veces, ahora unos poco menos de 5 años atrás, la última vez que fui. Uh-huh. Y la gente me quiere mucho. Sí. Claro. ¿Y qué recuerdo tenés de esa infancia? De millones, buenos y malos, qué sé yo, las idas al matiné, a ver la película de terror. Sí, eran buenísimas. ¿De chico ya tenías así? ¿Te gustaban las películas de terror? Sí, me gustaban mucho. Sin embargo, yo no recuerdo que me hayan dado mucho miedo Drácula, Frankenstein, el hombre lobo y la chica que resucitó del cementerio, ni esa vaina. Más bien, cagarme de miedo realmente solo con películas que tenía que ver con lo real. ¿Con cuál? Sin Novedad en el Frente. Ajá. Basada en película de guerra, ¿no es cierto? Basada en la novela de Erich Maria Remarque. Cuando avanzaban los alemanes, los esperaban los franceses con las ametralladoras que daban las pilas de alemanes arriba de las trincheras. Después era al revés, atacaban a los franceses, los esperaban los alemanes, las pilas de franceses. En un momento están los franceses en una trinchera bajo una bengala. No sé si les cae un soldado en la cara. Socorro, compañeros, estoy ciego. Ese tipo de cosas. Después no, ahí sí que no podía dormir. Con Drácula dormía perfectamente yo. Con lo que no pude dormir durante meses, así de, estaba intranquilo y muerto de miedo, era con esa película. Yo la fui a ver una tarde, una matiné, un domingo. Chochísimo, una película de guerra, yuju. ¿Te acuerdas en qué año era, mamá? No, que me voy a acordar, hace más de 50 años de esto. Más de 50 años, más de medio siglo pasó. Que lo tiró, che, volví hecho pomada a mi casa, hecho mierda. No, jodido fue. Y después otra que me hizo cagar de miedo. ¿Vieron el Superagente 86? Sí. El jefe es un actor, un viejo actor, llamado Edward Platt. Bueno, lo vi en una película, por supuesto en blanco y negro, donde Edward Platt era joven y hace el jefe de una mafia. Liquidan gente, que yo canta. Más holgorioso estaba, más miedo le tenía yo. Pero sabía que esos tipos no eran como Drácula, eran tipos que efectivamente pueden hacerte cagar. Después la película termina, recuerdo que hacen un dragado del Hudson, de la bahía, y empiezan a sacar todos los zapatos de hombres y mujeres de estos tipos que estos tipos asesinaron sobre una mesa gigante, todo lleno de zapatos. Eso sí me hizo cagar de miedo, ¿eh? Ahí está. En tanto que con el doctor Víctor Frankenstein, yo me divertía mucho, porque para mí era, estimulaba mi imaginación, esas cosas. En cambio, estas películas de gánster, así tan crudamente hechas, con muertos que casi se pueden tocar, o si no dan al frente, esto sí que era terror de verdad. ¿Y hoy? ¿Eh? ¿Y hoy te pasa lo mismo, más o menos? Yo te diría que me pasa lo mismo. Sí, sí. Yo soy un gran consumidor de películas clase B, las adoro, ¿viste? Arnold Schwarzenegger, mi ídolo. No me lo toquen al gran Arnold, ¿eh? Los dos Terminator, Predador 1, El Vengador del Futuro, todas esas vainas las tengo, además las películas, colección. u otra donde el gran Arnold cometen el grave error de secuestrarle a su hijita. Entonces los mata a todos con una M60 que se trajo de Vietnam. Gasta, no sé, 8 cananas más o menos, de 8 rollos de balas en matarlos a todos. 178 cadáveres, lo sé porque los conté. ¿Los contaste? Los conté. ¿Qué película era? ¿Te acordás? No me puedo acordar el nombre. ¿Cuál era esa que se metía en una película? No, no, esa no, es otra. No. Comando es la película que vos decís. ¿Comando? Es la que secuestran a su hija. Sí, puede ser. Y él va a una isla en un bote. Sí, eso es, sí, los matan todos. Exacto. Así aprenderán la próxima vez. Exacto. Claro. Y después todo el panteón de los actores monstruos, que son mis predilectos, Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, Peter Lorre, y acá el gordito de Argentina que hizo también El Vampiro Negro, la versión argentina, Nathan Pinzón. ¿Entendés? Bueno, esos son mis héroes. Y por supuesto el gran Arnold, repito, claro. Insisto. Arriba de todo. ¿Qué te parece? Eso en el cine, ¿con la literatura también te pasaba algo parecido o no? Con la literatura, ¿en qué sentido? De miedo no me daba, no, cosas realistas sí siempre me han dado miedo. Las cosas que, físicas. No, Frankenstein impresionaba mi imaginación. La novela de Mary Shelley, hablando de lo que se lee, ¿no es cierto? Uh-huh. No, estimulaba mi imaginación, no me daban miedo los monstruos que vienen hechos con trapos y que te estrangulan, cosas así, o vampiros. No, eso no. ¿Y hay algún tipo de actores o de escritores que ves ahora, en la actualidad? De terror, el único que queda es Stephen King, parece. Me dijo una alumna que se dice Stephen. Bueno, Stephen King es el único que queda. Yo no sé qué ocurrió, pero en el mundo. Había algunos países que... por ejemplo, en Argentina nunca tuvimos creadores de literatura de terror. Uh-huh. Sí hemos tenido geniales autores de literatura fantástica, ¿no es cierto? Empezando por Gioy Casares, con la invención de Morel y demás. No. Eso sí. Ah, grandes escritores y de literatura fantástica también, seguro. Pero no de terror. Fíjate vos que Horacio Quiroga es... que sí hace literatura que podría ser de terror, es uruguayo. Lo compartimos con Uruguay, ¿no es cierto? Por todo el tiempo que vivió en Argentina, pero igual es uruguayo, Quiroga. Y no tenemos, en realidad. Yo mismo, que amo tanto el género, he hecho muy pocas cosas que podrían ser consideradas de terror. ¿No es más difícil por ahí hoy, escribir cuestiones de terror? Eso iba, sí, menos mal que me dijiste eso. Por ejemplo, había varios países en el siglo XIX, Inglaterra. Mejor dicho, no solo Inglaterra, también Escocia, Irlanda, pero sobre todo Inglaterra, Francia, Alemania, los cuentos de Hoffmann, uh-huh. Imagínate. Japón y China. Hoy día el único país que queda es Estados Unidos. Es el único donde hay producción de cosas de terror. Con Stephen King a la cabeza, ¿no? Que es el mejor de todos, a mi entender. Alberto, es realmente un gran escritor. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Sí, señor. Y nos contás a ver si hay algún porqué sobre eso. Desde ya te digo que no lo sé, debe haber, pero supongo, por ejemplo, los británicos supongo que se desmoralizaron cuando perdieron su imperio. Sintieron que empezaba a pisar hielo frágil, otro tanto les debe haber ocurrido a los franceses. O sea, tener casas encantadas, parece que hay que tener un imperio detrás que permita las casas encantadas. Te quedaste sin los imperios. Toda el África ecuatorial francesa se declaró su independencia, se quedaron sin sin colonias los franceses. Entonces ya como que no había más lugar para las casas encantadas, los monstruos. Es un símbolo de poder, entonces. Sí, supongo que sí. Debe ser eso. Hace falta poder para tener monstruos, no sé, algo así. Alberto le dice que está con nosotros y se queda un rato más en Vinilo 33. acá en Menino 33 charlando un poquito. Estabas con algunos trabajos ahí por publicaciones, ¿no? Por publicarse. Sí, me van a publicar una novela que se llama Las aventuras del profesor Eusebio Filigranati. Como te decía, soy yo. Somos, ¿no? Sí. Y algunas cosas para que cuentan en la novela. ¿Qué cuenta ahí más o menos la novela? Algunas cosas, si no puedes contar. ¿O sí, qué sé yo, hay muchas aventuras. Dirige una secta de chinos al profesor, y, que son sus discípulos. Atacan por sorpresa una banda de mafiosos que hacen películas sadoporno y cosas por el estilo. Después también está planteado el recuerdos de la infancia, ¿viste? Bastante, ¿cómo se llama? Autobiográfico. Autobiográfico, sí. Pero con el humor siempre, qué sé yo, para... Hasta lo terrible tenés que contarlo con humor, porque si no, no se puede digerir. Ni siquiera el autor lo puede digerir. Que hay cosas que, por ejemplo, solo quería contarlas sin humor. Preferí no escribirlas, te juro. ¿Sí? Sí. No daba para poner ni una gota de humor, pues prefiero no escribirlas. Siempre. No sé, a esta altura de mi vida, por lo menos. ¿Eso como una salida? Sí, una salida, de fuga, digo, una... Sí, para poder aguantar cosas muy pesadas. Sin el humor hubiéramos ya perecido hace rato en este mundo terrible. ¿Vos, cuando estábamos afuera decías como que había que vivir mucho, ¿no? Que el hombre tenía que vivir mucho tiempo, ¿no? Ah, porque si no se vive 750, 900 años, no se alcanza jamás la madurez. Seguro, vamos madurando muy de a poquito. Si no, todos somos asesinos seriales en potencia. Necesitamos 40, 50, 2 siglos para purificarnos de las maldades que nos enseñaron a festejar y a vivir. Desde chiquitos nos han marcado para hacer eso, asesinos seriales. Entonces, purificarse cuesta mucho, muchas décadas, demasiadas. ¿Somos todos asesinos seriales, crees? En potencia, sí. ¿Sí? Sí, sí. Hay tantas maneras de matar a las personas solo con cuchillo. No mirándola, por ejemplo. No mirando a las personas. Así como las parejas tampoco duran, por falta de mirada sobre el otro. ¿Cómo hacen los sicarios, viste, en Colombia, que no miran a la víctima? Pues, claro, se miran, más bien la gente se mira en los ombligos, hombres y mujeres. Yo estaba escuchando el relato de un pibe que decía que cuando tenía que matar a alguien miraba el piso. Lo miraba primero, después apuntaba y miraba el piso. ¿Dónde eso? ¿En Colombia? En Colombia. Sí, bueno. Sí, aunque te mira a los ojos mientras te matan, tampoco te miran, te han mirado nunca, ¿no? Por eso están en esa ocupación. No, mirás a los otros, ya no podías hacer esas cosas. ¿Crees que como entonces que le falta a la gente mirarse? Sí, sí, seguro. Fundamental es, fundamentalmente es. Nadie mira a nadie, nadie escucha. Y ahora, últimamente, eso siempre, pero últimamente además nadie lee. Con lo cual se agrava la cosa. Sí. ¿Cómo empezó la historia de contar los cuentos y la aparición en la televisión? Empezar en mis talleres, porque cuando les lees obras de la literatura universal a los chicos, tenés que, un poco yo lo tenés que actuar, un personaje para hacerlo vivir. Porque si es muy distinto, si vos lees un cuento de Poe, por ejemplo, La caída de la casa Asher, eso lo podés hacer, vos le pones tu propia voz a los personajes y las cosas. Pero si los tenés que leer a otros para que les llegue y no se aburran, porque Poe escribió sus obras no para ser leídas en voz alta, para que vos las leas en la intimidad. Entonces, cuando vos violás ese dispositivo de seguridad del autor y en vez de dárselos a leer a la gente, se los lees vos a ellos, que te escuchen. La manera más lógica de llegar es actuarlos a los personajes. Entonces de ahí salió. Me fui poniendo ducho en actuar. en actuar personajes. Y un buen día un amigo, Gastón Duprat, me dijo, Chela, escúchame, ¿no querés que hagamos un mono con algún cuento de terror? Dice, vos contás muy bien, Lai. Hacemos un mono y vamos a ver dónde lo podemos meter. El mono que hicimos, que salió muy lindo, fue sobre la pata de mono de Jacobs. Sí. Y gustó Nisat, hizo el contrato y se empezaron a hacer cuentos. ¿Entendés? A raíz de eso. Me decía que tenía mucho trabajo de edición, ¿no? Lo que sale en la tele. El trabajo de edición es genial. Hay un pibe que trabaja conmigo ahí, que es bárbaro. ¿Estás con él vos? Digo, cuando se edita el material. Sí, por supuesto, sí. El trabajo de edición es bárbaro. Fíjate vos que, por ejemplo, para la caída de la casa Asher en crudo son 32 minutos lo que yo cuento. 32 minutos contando el cuento. Y la edición del cuento para televisión fue de 7 minutos y medio, con el de a lo sumo 8. Incluidos los créditos y la presentación. Y la presentación. Todo no más de 8 minutos, ¿viste? Así que Martín Florio se llama el pibe que hace la edición, un genio ese pibe. Así que, viste, todo el equipo de... No somos solamente nosotros dos, está Adrián de Rosa. Pues es una cosa bárbara, un equipo, un colectivo realmente profesional hemos constituido. La estética también, visual también es... Sí, bueno, no, por eso es bárbaro. Siguen saliendo, ¿no? Los viernes a las 11. Los viernes a las 11 de la noche, por ISAT. Sí, 11 menos 5, por ahí. Claro, capaz que un cachito antes de las 11. No sé. Inmediatamente después de Cha-Cha-Cha. Claro. Termina Cha-Cha-Cha y empieza mi cuentito. Y para este año, ¿estás haciendo nuevos? Sí, el año pasado grabamos 24 cuentos. Y este año ya empezamos. Vamos a grabar 41. Ajá. O sea que parar. Tenemos para todo el año. Sí. ¿Y qué otro proyecto tenés más dando vuelta por ahí? No, escribir mis cosas fundamentalmente. Uh-huh. Hasta ahora he estado contando cuentos. Voy a, por ejemplo, el viernes que viene, a las 10:30 de la noche, voy a contar cuentos en el Centro Cultural Ricardo Rojas. Y el sábado que sigue, o sea, este sábado que viene, a las 7 de la tarde en la biblioteca, voy a contar cuentos en la biblioteca. Caramba, ahora no me puedo acordar el nombre. Es una de las bibliotecas populares. Ajá. Está con las presentaciones también. ¿Eh? ¿Estás con estas presentaciones? Sí, y bueno, también el proyecto de que me editen toda la obra que pueda, ¿no? Uh-huh. Hay que aprovechar, es por golpes, ¿verdad? Por paquetes astrológicos. Tanto lo bueno como lo malo. Te viene la pálida, que también es un paquete astrológico. Cuando caes en todas las cosas, te pillan ahí como el orto, te dejan las minas, no te edita, perdés el laburo, te muerden, te mean los perros, te muerden. Es como una cadena. Sí, sí, no, todo es un paquete. Y cuando viene la buena, tenés que aprovechar la subida también. Entonces, Alberto, te vamos a ir a estar viendo todos los... Siguen los viernes en el mismo horario. Sí, los viernes a las 23 horas en ISAT. Ahí está. Bueno, te agradecemos mucho que te hayas venido. No, gracias a ustedes, que me hayan invitado. ¿Qué madrugada? Más o menos. Sí, pero me acosté como a las 2:00, así que fue un madrugón, bueno, de alguna manera. Muchas gracias, entonces. Gracias, viejo. Alberto de la Iseca estuvo acá en Vinilo 33. ¿Quién es uno? estos últimos meses, estos últimos días del gobierno de Duhalde en términos económicos? ¿Está ahí como que ya queda todo para el gobierno que viene? Bueno, hay una serie de temas que el ministro de Economía particularmente está intentando, dice él, que no queden como temas pendientes para el próximo gobierno. Uh-huh. Uno de ellos es el inicio de las negociaciones con los acreedores externos. Claro. Este es un tema muy delicado porque la Argentina hoy tiene cierta y relativa estabilidad, tómenlo con pinzas eso que estoy diciendo, pónganlo uh-huh. todo entre comillas, entre otras razones porque no está pagando la deuda externa a los acreedores privados. Claro. Es decir, hay tenedores de títulos, miles de ellos en Japón, Estados Unidos, Europa, que no están cobrando. Estamos hablando de un tercio de la deuda externa pública que no se está pagando. Y Lavagna viajó a una reunión con el BID para prometer algún tipo de pago en este sentido. En el BID no es tanto ese el tema, porque yo dije un tercio con los acreedores privados, sí. Otro tercio de la deuda es con los organismos financieros internacionales, a ellos sí les está pagando, uh-huh. y con el BID, por lo tanto, las conversaciones son para que haya desembolsos del BID, ya que les estamos pagando al BID, al Fondo Monetario y al Banco Mundial. El gobierno lo que pretende es que vengan desde ahí algunos créditos para resolver cuestiones de caja. Seguir tomando deuda. Claro, pero el tema es con los acreedores privados, que bueno, han empezado las negociaciones y para eso han contratado, a través de una licitación, uh-huh. a un banco francés para que actúe como asesor, cosa que también tiene costo. Pero el tema es que... Costo para nosotros, ¿no? Costo, claro, costo para el gobierno argentino, para el presupuesto, uh-huh. que es un presupuesto que sí pagamos todos nosotros con los pagos de impuestos que hacemos cotidianamente. Aunque no sepamos, estamos pagando impuestos. Claro. Cuando compramos algo y pagamos el IVA, ahí estamos destinando recursos para que el Estado los destine a lo que quiera, entre otras cosas, pagar la deuda externa. Entonces, este es un tema que está pendiente renegociar la deuda externa y sí. que el actual gobierno intenta dejarle al próximo el camino allanado, es uh-huh. todo lo más fácil posible. Por ejemplo, incluso anticipó Lavagna que hay un vencimiento con el BID que cae en el mes de junio, uh-huh. cuando asume el nuevo gobierno. Y lo que va a hacer este gobierno es pagarlo en mayo. Pagarlo por anticipado para que el nuevo gobierno entre sin problemas, digamos. Uh-huh. O sea que algunos dicen que este gobierno está haciendo la plancha, yo sí. digo que nos está planchando a nosotros. Uh-huh. Porque está generando condiciones para que la economía funcione de acuerdo a lo que están mandando los grandes capitales, los dueños de la economía argentina y mundial, en definitiva. Uh-huh. Entonces, el otro tema... que el gobierno también está avanzando, claro, con el paso que le permite la situación política, es el tema de la banca. Uh-huh. Lavagna y el titular del Banco Central están interesados en entregar un sistema financiero lo mejor predispuesto para el funcionamiento al nuevo gobierno. ¿Eso qué implica? Y en primer lugar, reconocer que la banca, el sistema financiero argentino está en una situación muy delicada, hay muchísimos bancos extranjeros y privados nacionales que están funcionando gracias a la ayuda que les dio el Estado argentino a través de redescuentos, claro. desde la crisis del 2001 en adelante. Fueron muchos miles de millones de dólares ahí, claro. ¿no? Claro, y al mismo tiempo sigue pendiente la situación con los ahorristas. Uh-huh. Está pendiente la resolución, por un lado, de la justicia, pero también de las definiciones que pueda tomar el Poder Ejecutivo. La justicia se ha expedido sobre el conflicto de la provincia de San Luis y el Banco de la Nación. Claro. Pero el ministro de Economía dice, bueno, pero eso no es extensible a todos los ahorristas, depositantes privados del sistema financiero. Por lo tanto, la justicia tiene que expedirse. Cuando la justicia se expida, dice Lavagna, los bancos tienen que recusar a la justicia. Uh-huh. Y solo cuando pierdan definitivamente el caso, ahí el Estado argentino va a salir a sostenerlos con un bono, que es lo que se está discutiendo precisamente ahora, que es entre los bonos que compensen a los bancos y que compensen a los ahorristas. Estamos hablando de un costo de 5.000 millones de dólares que se anota en la cuenta de quién, en la cuenta de todos nosotros. En la cuenta del Estado. Gambina, por eso ningún banco decidió irse en Argentina. No, no, por eso, claro, si los, digamos que los bancos, algunos se retiraron, pero muchos otros prefirieron seguir transfiriendo el costo al Estado Nacional y esperar que haya una solución integral para todos. Es decir que el gobierno actual no está haciendo la plancha como muchos creen, sino que está trabajando. Por un lado, para recomponer los negocios de los acreedores externos. En segundo lugar, para restablecer el negocio financiero que está hegemonizado por banca transnacional. Y en tercer lugar, está operando con las privatizadas de servicios públicos para que se puedan hacer efectivas los incrementos de tarifas. Como ven, con estos tres casos que yo menciono y a lo que se dedica el gobierno, en ningún lugar de la agenda política aparece mejorar los salarios, recomponer la economía de los pequeños y medianos productores o empresarios, resolver los problemas de la enseñanza pública. Fíjense, entre otras cosas, mañana, miércoles, la Universidad Pública Argentina por disposición de los rectores, de las propias autoridades de la universidad, por las insuficiencias presupuestarias para el funcionamiento de las universidades. Bueno, pero eso sería creer que este gobierno está preocupado por la agenda de los sectores populares, y creo que no queda ninguna duda que la agenda económica de este gobierno, aunque esté en tránsito y a muy pocos días de entregar la banda a otro presidente, está preocupado por restablecer el ciclo de negocio de los grandes capitales. Gambina, una pregunta así de un sector también de la del sistema económico que, a mi parecer, es como que no tiene mucha presencia desde la crisis del gobierno de la Rúa hasta este momento, que es el sector de las AFJP. ¿Qué pasa con eso? No, lo que pasa es que las AFJP están planteando... ustedes se acuerdan cuando Cavallo era ministro en el 2001, hizo un canje de títulos de la deuda por préstamos. Claro. Las AFJP... Que tomaron esos préstamos, ¿no? Entregaron títulos y tomaron esos préstamos. Esos préstamos, préstamos garantizados... con la devaluación y especificación, fueron especificados. Con lo cual, títulos en dólares que tenían las AFJP se transformaron en préstamos del Estado especificados. Y las AFJP están presionando desde entonces para que les redolaricen esos préstamos que oportunamente les entregó el gobierno de la Rúa. Y por lo tanto, ahí hay un conflicto que está sujeto a disposición legal. Y el ministro de Economía viene insistiendo que esos préstamos están especificados, y bien especificados están. Si se llegan a redolarizar, ahí hay un costo adicional que recaerá sobre el Estado argentino de nuevo. Con lo cual, la gran incógnita que está dando vuelta es cuánto será la deuda externa cuando termine esta historia de la justicia tiene que decidir, el Poder Ejecutivo tendrá que ver, el sistema financiero plantea. Cuando se terminen todas estas potencialidades, habrá un momento que se le pondrá, bueno, la firma, y nos vamos a despertar con una deuda externa que puede causar sorpresa. Hoy, en los números publicados por el Ministerio de Economía en Internet, la deuda externa está en torno de los 150 mil millones de dólares, la deuda externa pública. Claro. Pero con todo esto que yo estoy mencionando, finalmente la deuda externa puede terminar cerca de los 180 mil, 190 mil millones de dólares, que es casi duplicar la capacidad de producir riqueza que la Argentina tiene en un año. ¿Se puede prever algún tipo de escenario en términos económicos para estos próximos meses, este año, o depende mucho del candidato presidencial que gane? Obviamente va a depender de quién gane, pero tengo la sensación de que gane quien gane, el escenario va a ser de muchas dificultades para ordenar. Siempre un nuevo gobierno genera alguna expectativa, porque si no hay fraude, si no hay trampa, y bueno, alguien va a ganar, aunque sea con pocos votos, y ese alguien que gane va a generar expectativas, por lo menos en los que los votaron, unos cuantos días, pero la realidad no se nos va a devolver enseguida, rápidamente. Las presiones por resolver temas de empleo, mejoras de ingreso, no solo de los trabajadores, sino de pequeños productores, pequeños empresarios, va a aparecer, y lo que va a seguir desarrollándose es la conflictividad. Y el pueblo argentino reaprendió en los últimos años este tema de la conflictividad y cómo presionar para obtener recursos. Por ejemplo, les digo lo siguiente: sí, es insostenible para el Estado argentino seguir frenando conflictos con planes de empleo. Porque incluso los receptores de planes de empleo van a pedir que esos planes de empleo mejoren, claro, crezcan. Y no hay respuesta posible por parte de un gobierno de Menem, un gobierno de Kirchner, un gobierno de Rodríguez A, o de Carrió, de quien sea, de solucionar ese conflicto, por este camino, con lo cual lo que hay que esperar es que crezca la conflictividad de corto y de mediano plazo. Y lo que va a estar muy muy expresado en la Argentina es una disputa por quién es el que dirige la economía, en qué sentido, para